Estamos con los alumnos del CEPEN 36, Benjamín Bendersky y Enzo de la Roca, que están cursando su último año del secundario. Ellos, con una amiga más, transmiten una radio. Vamos a dejar que ellos nos cuenten cómo funciona su radio. Cantor fogonero, nacido en suelo entrerriano. Y bueno, todo empezó en la escuela, en el CEPEN 13, donde tenemos una materia que se llama medios de comunicación. En cuarto año vimos, bueno, pura teoría, y en quinto empezamos a hacer un programa de radio. Hacíamos un recreo para la semana, 15 minutos, y con Enzo nos dimos cuenta de que nos gustó hacer mucho de radio, a lo que vimos con una alumna del 57, una amiga nuestra, Lucero Cuxé, dijo que tienen frecuencia, sale al aire su radio, en cambio la del 13 solamente suena dentro de la escuela. Y se nos ocurrió que capaz podíamos hacer un programa fuera de la escuela. En trabajos de qué hace cada uno en la radio, solamente habrían dos fijos, por así decirlo. Aún así la radio la llevamos los tres adelante, los tres buscamos información, los tres nos movemos para que sea un buen programa de radio. Pero como trabajo fijo estaría Benjamín en la consola, sería operando lo que sería el tema de los micrófonos, el volumen de la música, cuando alguien va a hablar, bajar el volumen de la música, subir tal micrófono, el tema de la computadora. Y otro fijo sería yo en el tema del clima, pero después de eso los tres estamos hablando constantemente, los tres estamos dando noticias, datos y llevando, tratando de que el programa sea divertido. Bueno, la radio la empezamos ya hace un mes y medio. Estamos contentos como fuimos progresando con cada programa de radio. Bueno, pudimos hablar con los directivos del 57. Tuvimos que pedir permisos en ambas escuelas, tanto en el 57 como en el 13, para los tres alumnos que estaban queriendo grabar esta radio, ya que dos eran de otra escuela y entraban en juego los temas de los seguros, por lo cual había que hacer bastante papeleo. Y para empezar el programa es La Cebadora, lo pasamos por la radio Wiki, la 88.5 de acá de San Martín. El programa dura una hora, arranca a las 7 de la tarde todos los martes. El programa siempre lo arrancamos, bueno, tratando de hacer una presentación divertida, hablando, decir las noticias de San Martín, que para nosotros es lo más importante, ya que no hay muchos, hay medios para enterarse, pero siempre está bueno tener un par más. Después seguimos con el clima, siempre. Después mandamos un separador, hay una pausita, mandamos una canción, hablamos tipo de la columna que tengamos cada día. Depende de lo que querramos hacer ese programa. Después tenemos otro separador y pasamos al último bloque, que ya son todo lo internacional, lo nacional, lo más lejano, y bueno, nos despedimos. Y lo que estamos haciendo ahora es buscar una radio privada donde podamos dar nuestro programa para poder seguir dándolo en el verano y lo que dure este. En sí es algo complicado porque al ser tres alumnos de escuelas recién egresados, no se podría decir que no tuvimos estudios, entonces tal vez es difícil que la persona de la radio confíe en nosotros para que podamos dar un buen programa, pero aún así seguimos moviéndonos, tratando de encontrar una radio que nos banque y nos dé un lugar, un espacio, porque la verdad que nos sentimos cómodos al hacerlo y ya hemos dado programas al aire y sentimos que podemos hacer. Y la radio, ante todo, es nuestro programa, ante todo, es entretenimiento. Pasamos noticias, pasamos desde regionales, de acá de San Martín, locales, nacionales, internacionales. Pero ante todo, lo que más nos importa al momento de hacer el programa es que sea divertido y que sea, valga la pena escucharlo. Está bueno para el momento de dar noticias, el punto de vista estudiantil. Después, bueno, cosas que tienen todas las radios, el clima, efemérides y cosas por el estilo. En un futuro más bien cercano, ya en unos meses me voy a ir a estudiar periodismo a La Plata. Justamente me encantaría tener algún programa de radio o inclusive audiovisual, de tele, es lo que más me gusta, pero la radio, sin embargo, es un medio siempre lindo con el que me encantaría seguir trabajando en un futuro. Y también irme perfeccionando como tal en el género. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su tiempo Espero que sigan muy bien.